tiempo está desnudo en contraluz y al viento, muy cerquita junto al mío. En el instante en que despierto, la redondez de tus senos, la tersura de tu cuerpo, me hicieron dormir soñando, luego de amarte al momento. Y ahora estás ahí, mirándome suavemente, de rodillas en la arena, invitándome a que despierte. Yo oigo la mar cantando y nuestros cuerpos respirando, nuestras quejas, arena y mar. Y de nuevo estoy amándote. Tu cuerpo está desnudo en contraluz y al viento, muy cerquita junto al mío. En el instante en que despierto, la redondez de tus senos, la tersura de tu cuerpo, me hicieron dormir soñando, luego de amarte al momento. Y ahora estás ahí, oigo la mar cantando y nuestros cuerpos respirando, nuestras quejas, arena y mar, y de nuevo estoy amándote.